Y ya nos hemos sentado un poco el culete por aquí y vamos a decir con lo que hemos empezado por si a alguien le interesaba. Y eso, lo primero que se ha oído en el programa ha sido la gente de Rubis Hip, una gente de Bélgica que aparecían en un EP que hace unos meses solo presentamos por aquí, que iba con una peña de Alemania que se llamaban Upset, y estos dos grupos pues eso, venían en este EP y os lo hemos puesto hoy pues a modo de empezar, para empezar bien. Y más tarde, pues tras los típicos titulares de este programa con los teléfonos, qué somos, qué hacemos y dónde estamos, hemos seguido con una gente de París, de la France, que eran Cochise, una gente que está sonando un poco aún por debajo y seguirán sonando un poquito. Y son una peña pues que sacaron este disco hace un tiempecillo con gente de Acracore, creo que es, ¿no? ¿Acracore era lo de Cochise? No, pues no era con Acracore, es con una gente de Francia, Acracore son más de por aquí. Pero es que a Navidad, ¿eh? Son varios sellos los que se han juntado para sacar este disco de la peña esta de Francia, que lleva un libreto muy guapo con dibujillos y fotos muy cañeras, que os lo recomendamos y que vamos a ir con cosas nuevas, que hoy tenemos un puñado. De decir que por aquí nos ha llegado mediante la distribuidora alternativa Malarraza de Zaragoza. Y como dice el colega, hoy vamos a poner bastantes cosas nuevas. Una de ellas es esta, que sí que la saca el sello Acracore de Valladolid. Y son una gente que ya ha desaparecido, unas mujeres, pero que sonaban así. Y luego decimos más. Cuando algo os da miedo, siempre decís lo mismo. Era demasiado grande para mí. Escúchame, pequeña, una chica tan guapa como tú no tiene nada que hacer aquí. ¡Vaya mierda de vida! estas mujeres eran Humpty Dumpty y es una gente que funcionaba, se ve, hace un tiempo por ahí. Y dicen que esta maqueta que aparece tras la disolución de Humpty Dumpty destinará sus beneficios a grupos musicales anticapitalistas, antisexistas y antiespecifistas que luchan por un cambio social. La titulan directo a, porque es un directo, la sacan al precio de 300 pelas y la edita la gente de Agracore, que es un sello así alternativo de Valladolid, que por aquí ya hemos puesto cosas como Esperpento, Cultivore o también el propio LP de Puag, creemos que también intervienen por ahí. Basta ya de tanto racismo, solo queremos igualdad. Acabar con la xenofobia, el tanto racismo. Y si no quieres quedar, si no quieres quedar, si no quieres quedar, si no quieres quedar, si no quieres quedar, si no quieres quedar, si no quieres quedar, si no quieres quedar, si no quieres quedar. Continuamos con más cosas nuevas y hace unos meses os decíamos una noticia que creíamos que era buena y era que un grupo que se llamaba Lágrimas y Rabia y que hace pues un tiempo estuvo por ahí haciendo cosillas, pues que creíamos que se habían juntado otra vez o algo así, eso nos había llegado y pues sí, porque ahora lo que nos acaba de llegar es una nueva maqueta que ha sacado esta gente. La titulan El tiempo de las cenizas, son Lágrimas y Rabia, una gente de Madrid que vamos a oír ahora y quizás os leamos una letra después de oírles. La verdad es que recuerdo lo que sucedió hace tiempo, casi cicatriza, pero creo que ya algo nos ha servido a pesar de todo lo que ha pasado. Nunca había sentido tan igual, tan duradero. Ese día maldito, sabes si todo habría sido igual. La sangre al brillo y uno de los amigos un puto violador. Una traición cotidiana siempre lo había sabido, era real. De temor y el asco había un sitio menos donde poderse guardar. De las grandes daño el sol ya. Solo salgo a tiempo. Algo se rompió en tu interior y pocas cosas podían ser igual. Algún espejo roto que ya no refleja la antigua imagen del mundo exterior. Y una sombra de duda que me envenenó. Y el silencio, mientras miraba callado y mirando de nuevo la realidad. Los significados para gestos y costumbres gritaban con vividad. Y el luto tan largo se vacía absurdo, ese nudo de hielo, repartiendo las culpas para ti, para el mundo, hasta dejando de estar. Y te sírvete, sírvete, sírvete. Enfermo, sí, verde. Lágrimas y Rabia han vuelto, con más rabia y con lágrimas también, porque ahora se lo cura más bonito, ¿eh? ¿Habéis oído, Tinorín? Y comentaros un poco que lo que siguen haciendo es pues meter información en sus trabajos, y aquí pues al desplegar la carátula salen las letras que están maquetadas así a lo largo. Bueno, no sé si lo entenderéis, pero vaya que no es la maquetación normal para las letras. Y luego, además de las letras, viene algo así como un panfleto bastante grande y muy currado, en el que se habla de las multinacionales de la música, el dinero, la música y mogollón de cosas, con mogollón de opiniones sacar de mogollón de gente súper diferente. Y bueno, en fin, bastantes cosillas interesantes en esta nueva maqueta de Lágrimas y Rabia, ya os decimos, El tiempo de las cenizas, que acaba de aparecer. Creemos que esta maqueta ha salido gracias a la ayuda de un montón de gente de allí, de Madrid, y luego también del mismo grupo, y eso. Como os decíamos, os vamos a leer una letra que es una de las más cortitas que tienen, pues para eso, para no agobiaros mucho, y se llama Niñas de la Guerra. Por sus ojos corre vida que pende de un hilo, el brillo del amor a seguir viviendo, flor temprana arrancada con desprecio, flor que no muere por seguir viviendo, que siente más de lo que nunca entenderé, flor que da tanto sin tener nada. Nunca olvidaré aquellos abrazos y besos, la alegría y lo mísero, sentir aplastante la impotencia, mi impotencia, y el egoísmo de mi existencia, de la existencia, de mi existencia. Esta era, pues eso, una de las letras que os hemos leído un poco así, pues al azar, al menos elegir la más cortita que había, que tienen pues 8 o 9, algunas muy cañeras, otras menos, y que nos vamos ahora para Francia a recordar a una gente que se llaman Obstan. Nos hemos colado, no son de Francia, son de Bélgica, son Obstan, que vienen también en un EP de estos compartidos, que pues en cada cara hay un grupo, y esta vez le acompaña Sin Red, una peña que por aquí os hemos puesto ya bastantes veces, y a la gente esta de Obstan no os la habíamos puesto mucho, y además este EP siempre se nos había quedado colgado y hoy habéis tenido ocasión de oírlo. Yeah! era como adoración. Unión. Lucha por causas justas, sea solución. Vivimos algo semejante en aquel propio. Comunistas, monarquistas, luchando entre sí. Divididos, antifascistas, nada pudimos conseguir. Cuando hay un enemigo, hay que combatir. Los fascistas usan lo difícil de vencer. No podemos ser tan tontos para tontos de llamar. Antifascismo. Causa un final, la que todos tenemos que colaborar. Paz, paz, extinción, es que la rompe toda una extinción. Que al mundo que se busca es asimilación. Da cultura antifascista y antirracista. Que permanece en el pene mientras un que no resista. Que te prendes a rapota, exterminación nacido. Número de víctimas se suma. Millón de hombres de mujeres. Lobo es porque no quieres compartir a tu alma y a los demás seres humanos. E hice para que seguimos de caverga de la izquierda. No está, no, no es. Soy yo progreso, piso sagrado, siendo los pesos comunistas, anarquistas y en fin, antifascistas. Tenemos que luchar unidos contra los fascistas. Vivo a más por causa de su país. ¿Qué somos país los fascistas? ¿Qué justifica ser Dios en estos fascistas? ¿Por qué hay que gritarle a la droga, no la biología? Porque siempre que buscamos el policía, asesino por ética, siempre impune. Porque siempre que entramos en nubes de fume. Porque sectos fascistas son guerras de tribus. Porque no combateros estos enemigos. Y después de la gente de Ostend, que sí que eran de Francia, al final, después de leerlo por varios lados, lo que ha sonado es un tema de un grupo de A Coruña que se llaman Meniñas da Rúa o Meniños da Rúa, y parece ser que esto lo grabaron hace un año, aunque nos ha llegado ahora, y es una maqueta que se autoprodujeron el propio grupo. Y que nada, es un grupo que está funcionando desde el 96 por allí, por A Coruña. A la cinta le acompaña un libretillo pequeño que va dentro de la caja. Y están las letras, lo que pasa es que están en galego. Y no, vamos a leer ninguna. También deciros que, aparte del grupo, también está una gente que se llama Galiza Satánica, que son también de allí de A Coruña, y otra gente que se llama Caña Core, que son también de allí de A Coruña, que también están implicadas en la edición y en la distribución de esta maqueta. Sabéis que también por aquí en este programa os solemos hacer convocatorias de cosas que van a ocurrir, y eso es lo que va a empezar ahora, lo que va a ocurrir en este programa. Vamos a haceros una convocatoria para este programa. Dentro de nada vienen las convocatorias. Esta gente que se ha estado escuchando eran Agonizante Realidad, una gente de aquí de Valencia, que junto a The Youth Actitud, que es otra banda de aquí de Valencia, y José Luis Perales de Realidad Nacional, de Liberación Nacional, José Luis Perales de Liberación Nacional y Racional, algo así, pues estarán tocando estos tres grupos de aquí de Valencia junto a Puag, que son una gente de Valladolid, este sábado 9 de enero en Castellón, en una casa ocupada que hay por allí, que se llama El Maset Blau, que está en la avenida Alcora número 52, a partir de las 9 de la noche. Pues eso, una convocatoria que ya os hemos hecho por Castellón, The Youth Actitud, Agonizante Realidad y José Luis Perales de Realidad, no, de Liberación Irracional, es que no tenemos ni el póster, pero así de cabeza, más Puag, eso, este sábado en Castellón, en el Maset. Os ponemos a Puag y también os contamos algo más de Disyuth y Agonizante, porque hacen dobleto este fin de semana. Si ya te gustaba el McRoyal Hamburger, ahora te va a gustar el doble. Y no es un espejismo, son dos. Dos McRoyal con tomate, queso, lechuga y mayonesa a un precio único. Dos por solo 500 pesetas. Y es que en McDonald's sabemos lo que te gusta. bota los McDonald's. Este tema era, como decíamos, de la gente de Valladolid, Puig. Su tema McDonald's, Imperio de Destrucción, que viene en su último LP, que lo llamaban Bienvenidos al y Bienvenidas a las Delicias del Capitalismo. Y un LP que editaron la gente de Sunca Records de Shison, y también colaboraba y lo distribuía la gente de Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado de Madrid. Y como sabéis, podréis verlos este sábado en el Maset Blau de Castellón. Y de casa ocupada y tiro porque no sé qué, porque en La Pilona, que es esta casa que hay en la calle Pavía 43 por el Cabañal, en primera línea de playa, pues este viernes 8 de enero también toca la gente de The Youth Attitude, la gente de Agonizante Realidad, y a esto le acompaña también otra banda de aquí de Valencia que se llama Zanussi, y quizás hayáis visto carteles en el que se anunciaba que venía un grupo que se llaman OVNI de Barcelona, pero resulta que el cantante se ha puesto muy enfermo, ha pillado una gripe de estas típicas y no van a poder estar tocando. Y lo que pasa es que se ha incorporado un nuevo grupo al final, que son Amanita Muscaria, también de aquí de Valencia, con lo cual el concierto sigue para adelante. Y eso, el viernes 8 de enero, a partir de las 8 más o menos, la gente de Zanussi, The Youth Attitude, Agonizante Realidad y Amanita Muscaria estarán tocando gratis en Pepica, La Pilona. Y lo que vamos a oír ahora es a la peña de Zanussi, un pequeño ensayo que tienen grabado. Eso es lo que, o sea, eso, que la canción que habéis oído se llamaba Nuestra Tierra, de la gente de Zanussi, que quizás no tenía muy buena calidad. Y os decíamos que estaba sacado de donde ensayan, con una grabadora cutre, pero así al menos podéis haber oído un poquito de esta gente, ya que nos suele gustar poner pues cosas de los grupos que van a tocar. Os lo recordamos por última vez, como dice en el póster, ya pasó el mal trago de la Navidad. Y eso, el 8 de enero, a partir de las 8, lo que está claro es que va a acabar a las 12, por respeto a los vecinos, pone, pues Zanussi, The Youth Attitude, Agonizante Realidad y también la gente de Amanita Muscaria estarán tocando en Pepica, La Pilona. Hasta aquí las convocatorias que sabemos para este fin de semana. Si sabéis de alguna otra, nos metéis un toque al 391-5721 o al 391-2016. Mientras por aquí, seguimos con otras cosillas, ¿no? Sí, vamos a ir con un EP que ya hemos puesto varias veces por aquí, un EP split amigo, como lo llaman, de dos grupos de Argentina, que eran Whisper y Eterna Inocencia. Vamos a poner un tema de Eterna Inocencia que se llama Tus Zapatillas. ¿Quieres decir algo? Sí, que en estas épocas de inocencia, ¿no? Que acabamos de pasar, de cabalgatas, que ya no se venían los Reyes Magos porque te ves de repente ahí de marcas comerciales por todos los lados. ¡Yo quiero verlos! Inocencia, inocencia. Tus zapatillas sin cordones, para comer no hay nada, me oyes. Ya no hay abrigo, ni un amigo que es peor. No vas a casa, hoy dormís en la estación. Y eso a vos no te va a gustar. El sufrimiento que afrontás no te ayuda a enfrentar las violaciones cometidas. Ya ni siquiera comprendes qué es amor y qué rencor. Cuando en mis ojos se refleja el dolor y a continua indiferencia, verás que es como yo. Pero ha llegado el gran día y eso no es revolución. Yo quiero dar mi amor por vos, quiero que vivas un poco mejor. Navidad. Vosotros sí que sabéis que por el morro nada nos dais, más de siempre de carbón, me traéis al gusano. Baila sangre de la niñez para llenar vuestro bolsillo, para mí una metralleta, para la abuela un asilo. Mis queridos reyes, pues nos ha llegado una carta a nuestro apartado y parece ser que iba dirigida porque iba a unos tal Reyes Magos o algo así. Son una peña que parece ser que han estado rulando por aquí por el estado estos Reyes Magos y han tocado algo. Y en fin, como si nos escriben, pues nos mola, igual que cuando nos comunicáis cosas, sacarlo afuera, pues lo que vamos a hacer es leer esta carta. Ya no se deja el mundo. Recordando una vez más el tiempo pasado, cuando era niño, cuando era un poco más niño de lo que soy ahora, la escuela, la familia, amistades, vacaciones, tengo imágenes grabadas, situaciones. Siempre quise ser mayor. Nunca me convenció eso de que la infancia es muy bonita y la felicidad y que no hay problemas y todo eso. Claro que había problemas, no nos engañemos. En un mundo de adultos y de adultas, de personas maduras y responsables, la infancia está sometida a deseos ajenos, limitada por las contradicciones adultas que proyectan sus desilusiones y errores en nosotras, las niñas. Así, parece ser que he crecido, que ahora soy un joven, que estoy madurando. Y es ahora cuando quiero agarrarme a ese pasado. Es ahora cuando quiero vivir mi niñez. PD, o postdata, como dicen en el colegio. De Navidad.

Continuamos haciendo ruido, y con lo que vamos a seguir ahora es pues recordando un grupo que se llamaba, se me ha olvidado ya, Subway Arts, y que aparecía en un recopilatorio benéfico que se llamaba Amor y Anarquía, y junto a Subway Arts venían tres grupos más, como son Bakunin Children, The Rodwen y The Top Rock o algo así. Como el que más entiende Subway Arts y nos gusta mucho, vamos a poner su canción Bow to No One. Subwayers, un grupo que, como os decíamos, apareció en un recopilatorio pues, que salió ya hace un tiempo, que se llama Amor y Anarquía, y Amore en Anarchía, y comentaros que era un recopilatorio benéfico para una gente que se llaman The Schwarzen Draht o algo así, y comentan aquí en inglés que es un grupo libertario de gente que intentaba expandir las ideas libertarias o algo así, organizando diferentes tipos de actividades sociales y culturales. Hablan mucho más de esta gente y explican pues qué actividades hacían. Y en fin, si lo queréis, pues lo podéis conseguir, ya que este EP pues han llegado por aquí algunas copias. Y si os pasáis por la distribuidora alternativa Sorol, que está por ahí por la calle Emporras número 4 o 6, el 6, pues lo podréis conseguir por 4 chapas. Y mientras vamos a seguir con cosas nuevas que nos han llegado al programa, que por cómo te lías aquí, pues no lo hemos puesto antes. Y la semana que viene pues os comentaremos más, pero es de una gente que se llaman Escuela de Odio, que vienen de por ahí arriba de las Asturias y que acaban de sacar una maqueta. Ya en su tiempo pusimos un EP que tenían y eso de repente nos ha sorprendido que esta peña sigan para adelante y además con una maqueta, un libretillo. La semana que viene os contamos más y ahora les oís y yo me callo. Solidaridad, entre las fuerzas del mundo. Solidaridad, entre las fuerzas de distinta cultura. Solidaridad, hay que darle los ojos a los astros.